24 minutos nos separan de las 10 y media de la mañana. Vamos con los siguientes contenidos para esta primera hora, y es que abrimos esa escotilla por la cual hoy se nos colará Mikel Dorronsoro, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Mikel, egunon. Egunon. Egunon, bueno, pues te damos la bienvenida a estos micrófonos una vez más, y nada, pues que son todo tuyos. Ahora que estamos en pleno juicio contra los dirigentes del procés catalán, quisiera reflexionar sobre algunos dogmas que se nos quieren imponer desde la corte, corte madrileña, por supuesto. Nos hablan continuamente de derecho, de la ciudadanía por encima de la tribu, o del carácter excluyente y fratricida del nacionalismo, salvo el español, por supuesto. O sea, tres conceptos diferentes y un solo Dios verdadero. La unidad de España, guardián del derecho de la ciudadanía y de la política inclusiva. Pero como en las buenas novelas negras, nada es lo que parece. Hablan de derecho como si el derecho se remitiera únicamente a la unidad de España. Ayer mismamente el Senado votó no completar las transferencias del Estatuto Vasco. O sea, una de las instituciones clave del Estado de Derecho vota el incumplimiento de la ley. Eso se les reprocha a los dirigentes del procés, haberse saltado la ley. Pero nadie ha detenido a los senadores que ayer han votado tamaño desmán, ni creo que vayan a ser procesados. Y no digamos nada de la defensa de la ciudadanía y de la igualdad entre los españoles. Los nacionalistas, especialmente los catalanes y los vascos, se olvidan de lo que preocupa e interesa a la ciudadanía para dedicarse a sus delirios tribales e identitarios. No seré yo quien defienda a las prácticas del nacionalismo vasco o catalán, pero que se diga que los partidos llamados constitucionalistas defienden a la ciudadanía no deja de ser un chiste. Si mal no recuerdo, cuando los valedores de la ciudadanía accedieron a la Lendakaritza con Patxi López, una de las primeras cosas que hicieron fue colocar la bandera de España en la Cruz del Gorbea, en unas victoriosas maniobras militares. No hace falta decir que desde hacía tiempo esa era la preocupación básica de la ciudadanía vasca. Hablan de igualdad entre ciudadanos, los mismos que defienden que hay un ciudadano por encima de los demás, Borbón, por supuesto, o acusan a los demás de supremacistas, los mismos que consideran que cualquier cultura que no sea española es cutre, aldeana, hortera o vaya usted a saber qué. Y no puedo olvidarme de la tercera pata del discurso, el carácter excluyente del nacionalismo. Cada vez que vascos o catalanes reclaman algo, se argumenta que dichas reclamaciones dividen a los vascos o catalanes, porque excluyen a parte de la ciudadanía. Bueno, anteayer el líder de Ciudadanos pretendía imponer en toda la península, menos en Portugal y Gibraltar, el español como lengua vehicular de la enseñanza. Lo cual quiere decir que hay que cargarse las leyes vigentes, se atribuye la ciudadanía porque su partido se llama Ciudadanos y pretende excluir idiomas que no sean el español del estatus vehicular de la enseñanza. Y eso sin que nadie le ponga en su sitio. Haría bien el rey en recordarle que no hay democracia por encima del derecho. A decir verdad, no soy nada optimista en estas cuestiones. Me viene a la cabeza aquello del pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad que dijera Gramsci. Creo que tanto vascos como catalanes llevamos en la mochila el peso de un nacionalismo chanchullero, corrupto y triquiñuerista. Al final, prefieren este orden de cosas siempre que les garanticen el negocio y el folclore. No creo necesario mostrar qué intereses se ocultan detrás de la oleada rojigualda. El problema es que todos esos intereses son parecidos a nosotros, cuando no son los mismos. A todos les une acabar con cualquier resistencia popular. Unos creen que antes España roja que rota, porque saben que con rojos como Sánchez o sus correligionarios lo tienen todo bajo control. Y otros porque creen que fuera de España hace frío y no tienen negocio. Eso sí, son independentistas hasta las cachas, pero a largo plazo, para cuando todos seamos calvos. Voy a terminar recordando a Castelao, cuando respondía a un conocido dirigente derechista aquello de que España solo será roja cuando sea rota. Y esa es la única verdad, pese a nuestros insignes constitucionalistas. Egunon. Bueno, Mikel Dorronsoro, eskerrik asko por habernos traído esta columna de opinión, esta escotilla, y hasta la siguiente. Agur, rey. Bye, agur.